La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, este programa producido en conjunto con Pulso Noticias desde Radio Nauta. Lunes 17 de abril, gris el día por ahora, aunque alguna hora de sol el pronóstico dice que va a haber. Y si me reclino un poco en la silla, veo que en este momento hay un poco de sol. Cuando llegué a la radio todavía no había asomado con tanta fuerza. Así que no miente. Son 11 los grados en este momento en La Plata y alrededores, 21 los grados la máxima para el día de hoy, sin probabilidades de lluvia y, como decíamos, nubes y algunas horitas de sol para amenizar este lunes. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, pueden mandarnos un WhatsApp al 221-438-6002. También nos buscan en todas nuestras redes sociales, lo mismo que con Pulso Noticias, para mantenerse informadas, para ir viendo la actualidad, tanto de la radio como del portal de Pulso. Ahí en nuestras redes, métanle me gusta y se comunican para estar en contacto con nosotros. ¿Por qué no? Ayer fue muy domingo, hoy está siendo muy lunes. Vamos a ver cómo sale toda esta primera maraña. El día de hoy es 17 de abril, lo decíamos, solo para comentarlo una vez. Hay una trenza de Pascua en el estudio. Es del viernes, es un regalo del nuevo programa Casita Robada, un programa que salió la semana pasada, el viernes, se estrenó en el aire de Radionauta. Lo pueden escuchar todos los viernes a las 18, y vinieron con la trenza bajo el brazo. Se ve muy bien, dice Saba, que la está mirando con hambre. Así que en cualquier momento le entramos a la trenza. Decía, hoy es 17 de abril, solo como para informarnos, para desasnarnos, para aprender un poco algo más todos los días. Hoy es el día del prisionero palestino, del día del preso palestino. Esto se estableció en 1974 para denunciar la ocupación del Estado israelí y la violencia sistemática que el Estado israelí tiene sobre el pueblo palestino. Los últimos números son del 2020 y también una forma de, en aquel momento se hablaba del Estado israelí y lo bien que estaba gestionando la pandemia. En muchos medios, sobre todo en los medios más hegemónicos de comunicación, se levantaba esa lectura. Bueno, a la vez se exponía a la mayoría de los prisioneros palestinos, de los presos palestinos que están ilegalmente detenidos, a la pandemia, sin ningún tipo de resguardo, sin alimentación, sin ningún tipo de medicamento. Pero bueno, ese es el estado que se lo tomaba de ejemplo durante la pandemia. Algunos números son 5.000 los prisioneros, estos son números del 2020, 5.000 presos palestinos, palestinas, de los cuales 183 son menores de edad. Esto es la realidad que vive el pueblo palestino tras la ocupación del Estado de Israel, ocupación que es avalada por muchísimos de los estados del mundo. Hoy se recuerda las violencias que sufre ese pueblo. Y de Palestina nos vamos a México sin mucha conexión real. Simplemente hoy vamos a, en estos lunes de lo último de, vamos a recuperar un disco del año pasado, pero todavía entra como un disco nuevo porque es de fines del año pasado, fines de octubre del 2022. Salía a la luz De todas las flores, el último disco de estudio de Natalia Lafourcade, esta música mexicana que llevaba 7 años sin editar un disco original, por decirle de alguna forma. Venía luego del éxito que fue Hasta la Raíz, allá en el 2015, que la catapultó a una fama mundial. Natalia se dedicó a recuperar el folclore mexicano, latinoamericano, con 2 álbumes que salieron en 2 volúmenes, fueron en sí 4 discos en 2 álbumes. Fueron Musas y Un Canto por México, ambos, decíamos, volumen 1 y volumen 2. 7 años después de Hasta la Raíz, vuelve al estudio a grabar un disco original, un disco que según ella es una suerte de diario íntimo. Hace mucho, o casi desde siempre, Natalia Lafourcade le canta al amor. No es una excepción este disco. Le gusta cantarle tanto a lo cursi como a lo entretenido como a lo sufrido del amor. Y en este disco nos va llevando por distintos lados. No solo el amor romántico pareja, sino también el amor propio, el amor amigues, el amor a los lugares. Es un disco que más allá de algunos tonos tristes o canciones como La Muerte, que no la vamos a escuchar, son canciones muy largas, muy poco radial el disco de Natalia Lafourcade, pero sí para colgarse y disfrutarlo de corrido. Vamos a hacer un paseíto rápido hoy en esta primera maraña y empezamos con Caminar Bonito. Qué bonito saber que si lejos me voy, cuando yo regrese, en la casa estarán todas esas canciones que nos aprendimos. Qué bonito es tener tanta seguridad de que la distancia, aunque lejos estés, tan cerquita te siento en las madrugadas. Y agradezco saber que la vida, mi amor, caminar bonito es algo que deseo, regresar siempre a casa para estar contigo. Y agradezco entender una humilde lección, caminar bonito. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Que si lejos me voy, cuando yo regrese, un abrazo estará esperando en silencio hasta que despierte. Esos tragos amargos, esos días nublados, algunos tropiezos, caminando a tu lado, se convierten en viento abrazando mi cuerpo y ahí volamos. Y agradezco saber que en la vida mi amor va a mirar bonito. Es algo que deseo, regresar siempre a casa para estar contigo. Y agradezco entender una humilde lección, caminar bonito. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntitos. Cada día yo elijo, pues la vida son montañas que yo quiero atravesar juntito. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Volvimos después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tanta letra. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana y es el momento de informarnos para arrancar esta semana. Para eso tenemos los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. En mayo comenzará el juicio de lesa humanidad de 1 y 60 y comisaría octava. Después de 2 años de espera, el jueves 18 de mayo arrancará el juicio unificado. Ambos centros clandestinos de detención fueron de los primeros eslabones de la policía y las fuerzas armadas durante la dictadura en la ciudad. Es la primera vez que en 17 años el tribunal de un juicio de lesa humanidad de la región va a estar presidido por una mujer, la doctora Karina Yabor. Pulso Noticias y La Retaguardia harán las transmisiones en vivo. Fuerte impacto de la inflación en el transporte público. El viernes el INDEC hizo oficial el número del 7,7% de inflación correspondiente al mes pasado y esa cifra es la que se debe trasladar al aumento de los boletos. En La Plata, desde el próximo mes, el boleto mínimo pasará a costar 46,50 pesos. En el caso de los trenes, en la línea Roca, el valor será de 20,72 pesos. Cooperativistas y organizaciones sociales marchan en defensa de sus puestos de trabajo. se movilizarán esta mañana hacia los Ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas en defensa de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y por el cumplimiento del 30% de las obras públicas para cooperativistas en distintos puntos del país. La acción callejera está respaldada por el FOL, el MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Resistencia Popular y el Frente de Organizaciones de Base y MTR por la Democracia Directa. Un gendarme habría intentado cometer un crimen de odio en un boliche LGTBIQ+. Esto fue en Alto La Viña, en San Salvador de Jujuy, en la madrugada del domingo. El efectivo de la Fuerza de Seguridad de Gendarmería cometió actos discriminatorios de odio y amenazó de muerte con un arma de fuego. Además, vamos a estar en comunicación con Matías Servila, reportero gráfico, delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del CIPREVA. Vamos a estar hablando de los despidos que se dieron en Clarín y AGEA, que se conocieron el día de ayer. El domingo por la madrugada llegaron las notificaciones. En minutos vamos a estar en comunicación con Matías para que nos cuente cómo sigue esta situación. Y como siempre decimos, si quieren profundizar la información del día de hoy, pueden hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí está el portal de los compañeros con todo el laburo periodístico y está el botón de suscribite. De esa forma también podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Vamos a seguir repasando, escuchando algunas canciones del disco de Todas las Flores de Natalia Lafourcade, este disco publicado a fines del año pasado. Lo que vamos a escuchar ahora, en palabras de Natalia Lafourcade, es una carta de amor que le compuso a su compañero, que lo toma como una de sus tantas musas. Habla de la gratitud de saber que cuentas con un hogar y un compañero de viaje. Esto es el lugar... No, me estaba yendo a otro lado. No, sí, es esto. Ah, entonces, disculpen, la canción anterior estaba dedicada a su compañero que era Caminar Bonito. Perdón, estaba leyendo otra cosa. El lugar correcto es una canción dedicada a las amistades. La compone en Veracruz cuando se da cuenta de todas las cosas que tenía alrededor suyo que le hacían feliz, todos esos lugares que también son personas, que donde puede cobijarse. Eso es el lugar correcto y la escuchamos. Tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de